Hola, te voy a mandarme tu audio de transmisión. CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Estamos listos aquí para compartir lo mejor de la música. Lo mejor, ya saben, de nuestros gustos musicales rockeros que compartimos semana a semana a través de este grandioso medio que es la radio por internet. Y hoy vamos a tener una hora, vamos a tener ya esta modalidad próximamente, ya yo creo que ya más seguido. Como ya saben que de repente hay cosas que uno tiene que hacer y algunas labores por ahí que son importantes también. Y pero pues para seguir manteniendo acá contacto con la banda, pues vamos a hacerlo así una horita cada fin de semana, pues para compartir con la banda. Y va a haber momentos en los que igual nos alargamos por alguna situación especial y ya les estaremos comunicando, ¿no? Bien, vamos a empezar a saludar a la banda que se hace presente por acá. Mi buen amigo Hugo, ya tiene rato que no veo a Hugo. Me dice al pendiente, vientos Hugo. Platícame, Hugo, ¿qué onda? ¿Sigues yendo al Faro? ¿Qué onda? Yo la semana pasada estuve bien metido ahí en el Faro, estuve haciendo varias actividades ahí con los camaradas, ya sabes, del taller de cine y de guión, y estuvimos ahí haciendo algunas filmaciones, grabando algunos talleres, entrevistando, editando. Estuvo muy chido, muy intenso. Hicimos varias entrevistas y filmamos también varios eventos, ¿no? Varios talleres, las actividades que hacen. Estuvo muy, muy bonito. Y luego ya el sábado pasado también estuvo padre, porque hicieron así como que la presentación de los talleres de sus, ahora sí que de lo que han hecho, ¿no?, durante estos primeros 3 meses. Y ahí participamos. Estuvo chido, estuvo un poco pues apresurada la onda, porque así como que nos ganó el tiempo, pero nos aplicamos ahí entre todos y pudimos sacar adelante esa actividad, ¿no?, que estuvo chida ahí, mostrar lo que se había hecho, lo que se había grabado. Y pues fue bueno compartir ahí con la banda. Por acá mi sobrino Omar también, que está ahí por ahí pendiente, ya también listo para escuchar la transmisión del día de hoy. Me dice que quería que le pasara el link. Ya se lo compartí. Espero que lo esté escuchando, para que pues también se vaya empapando de esto, ¿no? Omar es de los iniciadores también de la casa del rock. Es mi sobrino, que cuando estaba chiquillo tenía como unos 13, 14 años. Ya andaba acá acompañándonos en las transmisiones con el buen Fabián. Me acuerdo cuando hicimos la primera transmisión, que entrevistamos a Fabián. Y Omar estuvo participando ese día ahí con nosotros en la cabina, ahí cotorreando un rato. Y pues bueno, es parte también él de esto, ¿no? De esta aventura que hemos emprendido ya desde hace ya un poquito más de 4 años. Y pues hoy decidió ya pedirme la transmisión. Bueno, que le compartiera el link, ¿no? Porque él ya vive acá en Tlalnepantla ahí con su mamá, su hermanita y su papá. Y pues bueno, aprovechando que también ya se hizo de un celular, ¿no?, lo estuvimos reparando el día de hoy, lo estuvimos acá configurando y todo. Y pues ya ahorita está bien emocionado escuchando la transmisión a través de su teléfono. Alexan también ya andan por acá lista también para compartir el día de hoy acá con nosotros un rato de buen rock. Bueno, Alexan, a ver qué nos comparte Alexa el día de hoy. Qué bueno que está por aquí ya también Alexa. Y pues bueno, pues acá estaremos saliendo saludando a la banda, ¿no?, que se haga presente por acá. Bien, pues vamos a empezar con la transmisión del día de hoy. Vamos a... con un tema que ya hemos lanzado en algunos momentos. Y vámonos con el tema de White Room, pero a través de la banda, una banda llamada Deep Purple. Pueden pedir algunos covers si quieren de alguna banda, ¿no?, que... sé que un cover que haga alguna banda conocida de otra banda, ¿no? También eso estaría interesante y compartirle a la banda, ¿no? Y acá René dice, saludos a todos, abrazo fuerte. Bien, tu René, qué bueno que estás por acá, René. Casa del Rock, René, buen René, que ya también es un asiduo seguidor y camarada, ¿no? Ya también de hace tiempo que estamos acá compartiendo momentos acá llenos de buena onda y buena música, como es el rock. Y Luis Lobo también anda por allá haciéndose presente. Bien, entonces Luis, qué bueno que andas por acá. Y estaría chido que las hagamos hoy unos covers de bandas buenas que hacen covers de otras bandas, ¿no? Eso estaría chido. Voy a abrir yo con una de Deep Purple, que le hacen a Cream un tema, y este es la de White Room. Y vámonos con esto que dice así, White Room, Deep Purple. Yeah. White Room, Deep Purple, de su álbum Turning to Crime del año 2021. Un gran tema, a mí me gusta mucho ese cover que hace Deep Purple, se me hace muy chido. No sé qué le parece a la banda, pero a mí se me hace pues, muy buena versión que hicieron los de Deep Purple en su Insta, una de sus últimas producciones tan chidas. Muy buena. Y por acá Luis Lobo dice: saludos, mis estimados Arturo, Alexa, Fabián, a los integrantes de la Tomandancia, al compañero Alex Campos y a toda la banda que se está conectando. Ah, bien, todos, cumpleaños de Alex. Bien, entonces, Alex, qué bueno que estás festejando tu cumpleaños ahí con todo, a todo lo que da. Y un abrazo desde acá, desde la casa del rock, ya sabes, de todos tus camaradas. Y acá Alexan dice, buenas noches a todos los amigos conectados de la casa del rock. Ya presente para disfrutar de buena música, una rolita por favor. Y ya me piden material chido, un cover también, Alexan, qué chido. Pues hoy pueden ser covers de acá de bandas. Usted que es una banda chida que le hace un cover a otra banda, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces Alexan ya manda su primer cover y nos pide un tema chido también. Es otro, lo lanzamos, Alexan. Y también Elian Donanin, qué bueno que andas por acá, Donanin. Saludos a Arturo y a todos los escuchas de la Casa del Rock. Felicidades a Alex por su cumple. A lo mejor ya lo mencionaron, pero por si no. Sí, lo acabamos de mencionar apenas. Sí, un abrazo para Alex, que está cumpliendo años. Qué bueno, Alex, pásala chido. Ya sabes, un abrazote. Y festeja chido a todo lo que da, ¿no? Y escuchando buena música, buen rock. Estamos por acá, un saludo para mi sobrino que parece que ya se conectó. Y vamos a ver si, a ver qué me dice mi sobrino por acá, déjenme escucharlo desde mi celular. Pues no dice nada, pero parece que ya se conectó. Bien, empezamos por acá y pues vámonos con este tema que pide Alexan. Pretty Woman con Van Halen. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así: Pretty Woman, Van Halen. Talk a while. Pretty Woman, Van Halen, The Soul Bone Driver Down del año de 1982. Una versión chida esta que se avienta Pretty Woman, muy rocker. Y pues bueno, hoy es un día de covers, de bandas que hacen covers, bandas famosas que hacen algún cover de otra banda y le dan un toque especial, un sello chido, ¿no? Distintivo. Y bien, vamos por acá. Y Alexan dice, gracias Luis Lobo, también saludos para ti, René y amigos, abrazos para Alex, el cumpleañero. Ahí está, vientos Alex. Así sigue festejando todo lo que da, ahora sí que la noche es joven. Ya sabes que luego los festejos se extienden acá hasta una semana, ¿no? Y pues seguimos por acá. A Mitra, también un saludo para Mitra. Quién sabe dónde andará Mitra ahorita, pero pues por acá se conecta desde Facebook y le mandamos un saludo a Mitra, a ver si se conecta al rato. Y aquí ya saben que Mitra también es uno de los colaboradores también que aportan también cosas acá chidas a las transmisiones, ¿no? Nos comparte luego algunas experiencias y algunos momentos que está también pasando, ¿no? Ya ven que nos platica que se pone de repente que hacer talacha en su casa, hacer sus desastres en su casa, bueno, su vandalismo, ¿no? Vandalismo hogareño, que le gusta pintar la sala, patear al perro, ¿no es cierto? Pero bien, Mitra, bueno, esperemos que esté bien Mitra y a ver si se conecta al rato. Bien, pues seguimos con la onda de los covers el día de hoy. Y vámonos con un cover que nos comparte por acá también el buen Luis Lobo. Bueno, Luis Lobo, el tema Neon Nights con la banda Queensryche. Ese cover vamos a lanzarlo. Y también ahorita preparamos también otros que tenemos ya por ahí listos. Y vamos a escuchar este tema, Neon Nights. Es un tema, una rola de Black Sabbath. Cuando estaba por ahí Ronnie James Dio haciendo parte de esa tremenda agrupación. En el disco Heaven and Hell, si no me equivoco, grabaron ese disco, esa rola. Y vámonos con eso que dice así, Neon Nights con Queensryche. Y esto dice así. Things never last. The things never. Neon Knights, Queensrÿche, de su disco Takeover del año 2007. Qué buena versión, ¿no? Se oye muy chida, me gusta. Me gustó mucho cómo suena Queensrÿche tocando esta versión de Ozzy de Black Sabbath. Muy chida. Queensrÿche yo he escuchado poco, pero la verdad que lo que me ha compartido la banda por acá se me hace muy perrón, muy metalero. Nunca me imaginé que Queensrÿche fuera una banda metalera. Me acuerdo que vino por acá a dar unos conciertos junto con... No sé si fue con Iron Maiden y Halford. No recuerdo, pero algo así. Que dije, Queensrÿche viene con ellos, pues ha de traer algo metalero, ¿no? Como para ya alternar con estas bandas metaleras, ¿no? Y pues sí, es una banda metalera muy chida, me gusta. Suena muy chingón. Y ese cover estuvo muy bueno. Ahora sí que muy al estilo de Black Sabbath, ¿no? Como que no le modificaron mucho, pero la verdad la interpretación está muy chida. Me gustó mucho. Eso nos lo comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Vientos Lobo. Y por acá también René ya nos mandó también unas rolitas. Y nos manda un tema que se llama Enjoy the Silence con Lacuna Coil. Ese tema es de... ¿cómo se llama? De Depeche Mode, ¿no? A ver qué nos platica René acerca de este tema. Y también nos comparte otro material por ahí chido. Entonces vámonos con ese tema, Enjoy the Silence con Lacuna Coil. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Enjoy the Silent, Lacuna Coil, de su álbum Karma Code del año 2006. Esta versión de Depeche Mode. Muy buena rola, ¿no? Muy buena versión, muy chida, llena de feeling. Mantiene el feeling también de la rola, ¿no? De la rola original. Y eso es bien chido, ¿no? Le dan su interpretación. Acá muy metalera, acá densa, pero se oye bastante chida, me gustó mucho. Sí, es la versión Doom, dice Doom Metal. Desde la cuna con el vientos. Y acá Donando dice: ¿puedo hacer petición? La versión de Halloween de All My Loving de The Beatles, o la de Slayer de Inagada Da Vida, cualquiera de las dos. Vientos, Donando. Sí, ahorita la lanzamos, vamos a prepararla y ahorita la lanzamos. Mientras, vámonos acá con otro material que tenemos acá listo ya también. En la que preparamos nosotros, vámonos con una rola de Ozzy Osbourne, de su álbum de covers que lanzó también ya hace unos añitos, no hace muchos, pero sí lanzó uno de covers que tiene unas buenas rolas. Vamos a escuchar unas que yo también nunca he escuchado. Vámonos con la de Woman, a ver qué tal, con Ozzy Osbourne, con su, de su disco Undercover del año 2005, Woman, Ozzy Osbourne. I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and my thankfulness. Undercover, bueno, es el disco Undercover de Ozzy Osbourne y interpreta el tema Woman de John Lennon. Una versión bien chida al estilo de Ozzy Osbourne. Tremendo admirador de los Beatles. Bien, seguimos por acá. Y Don Ari nos pide un material también muy bueno. Nos pide un tema de, como les digo, de Halloween, que también es una rola de los Beatles. O nos pide también la de Inagada la Vida, pero con Slayer. Es más interesante esa de Slayer, ¿no? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escuchará? ¿Cómo te la lanzamos? Y por acá Alex Thrasher dice: saludos a todas y todos los rockeros de la casa más chingona del rock. Su cuate Alex Thrasher. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá. Ya listo para compartir acá lo más chido del rock. Y tu cumpleaños, ¿no? Un abrazote, Alex. Qué bueno que la estás pasando chido. Y ya sabes, los mejores deseos para ti y toda la banda, ¿no?, que te acompaña hoy por ahí. El buen Alex. Y andamos preparando por acá. Vamos con ese tema de Inagada la Vida. Para que nos comparte Don Anin, pero con Slayer. Vientos Alex, un abrazote, ya sabes. Entonces, esta rola también para ti. Bueno, más bien todo el programa para ti, Alex, ya sabes. Es tu cumpleaños y vamos a dedicarte todas estas rolas que están sonando ahorita. Vámonos con esta que dice así: Inagada la Vida, Slayer, y esto dice así. We got it. negado a la vida, Slayer, de su álbum Soundtrack to the Apocalypse del año 2003. Qué chido. No, es que buena rola esta de Slayer, con su estilo así, rasposo, no rústico, pero muy bueno. Muy buen material que nos comparte Don Alan, chido, por ese material. Y hoy es un día de covers, donde bandas perronas y bandas ya legendarias hacen covers. También de sus bandas que les laten un buen, o de las rolas que les gustan un resto, ¿no? Bien, seguimos por aquí. El buen Mitra. Dice Mitra, dice, solo escuchando, ando sin watts. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas presente de alguna forma. Se conecta acá por Facebook, Mitra. Un saludo para Mitra. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá. Y Alex Trasher, qué buen detalle, mi estimado Arturo. Un abrazo a todas y todos los fans de la Casa Radio. Vientos, Alex. Entonces, por acá también René nos está mandando varios covers de bandas. Muy buenos. Vámonos con un tema por acá que ya tenemos listo. De Motorhead, que se avienta el tema de Enter Sandman. Le hacen un cover a Metallica. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así: Enter Sandman, pero con Motorhead. Y esto dice así. We'll be right back. place under your bed, in your closet, in your head. It's too late, and tonight, rain of sand. It's too late, and tonight, take my hand, up to never, never land. Enter Sandman, Motorhead, una buena versión de Motorhead dándole un toque chido, y tiene su video también, ese tema, un video animado que también está bueno. No manches, qué buena rola. Y eso nos lo comparte René. Bien, entonces. Seguimos por aquí compartiendo buen material y tenemos por acá listo también otro tema que nos comparte René. De una vez, I just want you es un cover que hace la banda Today for Ozzy Osbourne. Vamos a lanzar ese material de una vez para ponernos en sintonía con esta agrupación Today for, haciendo el cover de Ozzy Osbourne, I Just Want You, de su álbum de Ozzy Osbourne. Creo que era el Osmosis, algo así. Sí, es del disco Osmosis. Ese tema, vámonos a ver cómo lo interpreta Today For. Y esto dice así. Vámonos. Qué buena rola. Doors. There are no unwinnable walls. There are no unrightable wrongs or singable songs. There are no unbeatable odds. There are no believable gods. There are no unnameable names. Shall I say it again? I just want you. I just want you. There are no uncriminal crimes. There are no unravelable rhymes. There are no I Just Want You. Escuchamos al grupo To Die For, tema que se desprende de su disco Like Never Before del año 2006. Qué buen cover, la verdad. Se aventaron acá de ese tema de Ozzy Osbourne, muy bueno, lleno de feeling. Le imprimen un toque muy chido, una atmósfera muy perrona, ¿no? A la versión, se me hace muy chido. Sí, son versiones que de alguna forma pues son como una recreación, ¿no? De la canción original. Le dan un nuevo toque. Es como una, pues un arreglo. Ahora sí que es una interpretación muy, muy al estilo de la banda, de los músicos, que tienen otras influencias también, no alejadas a las influencias del metal de Ozzy Osbourne o de Black Sabbath, pero sí con otros toques también, así como un poco ya más en otra línea, ¿no? Dentro del metal, pero le saben dar un toque bien chido y como la adaptan, ¿no? A su género musical, ¿no? Y eso es lo interesante de esto. Bien, es como una recreación, ¿no? Más que una reinterpretación o un cover. Es una recreación, ¿no? De la rola, ¿no? La vuelven a crear de alguna manera. Bien, seguimos por aquí. Y vámonos con un tema, también un cover que hace Guns N' Roses a una rola de los Beatles. No sé si es de los Beatles o es de Paul McCartney con su banda de Wings. Creo que es de los Wings, ¿no? Live and Let Die. A ver, la banda conocida, a ver qué nos dice. Yo digo que es de Paul McCartney con su banda, ¿no? A ver, vámonos con esto que dice así. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let and Let Die, Guns N' Roses, de su disco George Your Illusion 1 del año de 1991, y ya tiene un resto de años. Yo me acuerdo de ese material cuando salió y me acuerdo que me compré mi playerita con la, ya saben, con el estampado del disco, y se me hacía bien chido. Me acuerdo que en aquellos tiempos era cuando andaba todavía en la escuela de música, andaba saliendo de la escuela de música. Y era bien chido, ¿no? Traer mis playeras acá de esas bandas que me gustaban un resto y de las rolas que me gustaban, ¿no? También de esos grupos. Bueno, principalmente las portadas de los discos, ¿no? Que son las que luego cargamos en las playeras, ¿no? Y eso es bien chido. Sí, me acuerdo de ese disco, me gustaba un buen, unas buenas rolas, ¿no? De Guns N' Roses. Bien, ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos. Muchachos y muchachas. Hoy va a ser una transmisión acá de una oreja. Pero estuvo chida, ¿no? Estuvo buena acá, llena de buenas rolas. Y ya saben, ahorita estamos acá un poco ocupadones haciendo unas cositas y estamos transmitiendo una oreja, pero ya próximamente ya nos organizaremos para seguir haciendo nuestros programas de 2 horas, ¿no? Que ya saben que se ponen muy buenos, muy intensos. Y pues bueno, vámonos acá con otro tema que nos comparte por acá Don Anin, una vez antes de cerrar. El tema de All My Loving con Halloween. Vamos a escucharla. Y esto dice así, con Halloween, de su álbum Metal Jukebox. Yeah, vámonos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing. And hope that my dreams will come true. Esa rolita de All My Loving con Halloween. Muy buena rola esta de All My Loving, versionada por Halloween. Y eso es muy bueno. Cerrando con todo el movimiento acá metalero, el rockero de acá de esta agrupación. Estaba buscando por acá otras opciones de covers. Viendo por acá si lanzamos otro material antes de cerrar. Vamos a buscarla a ver si está por acá. Vámonos con este tema que se llama Riders on the Storm con la banda Creed. Vamos a escucharla a ver qué tal está antes de cerrar la transmisión del día de hoy. Y esto dice así.

Riders on the Storm, Creed, de su álbum With Arms With Open and Retrospective. Quién sabe de qué año es este disco, pero está bien perrón, me gustó mucho la versión, está bien chida. Muy buena versión, y ahora sí, como les digo, le dan una nueva, una reinterpretación de la rola. Me gustó un buen, muy buena rola. Y según ya estábamos cerrando, pero pues aquí están llegando más peticiones acá de la banda. El buen René nos pide unos materiales también, que se ven que están bastante buenos. Y vámonos con un tema que se llama Summer Night City, con una banda que se llama Therion. Vámonos con esto que dice así, haciéndole una especie de homenaje a ABBA, que también es un grupo que tiene muy buenas rolas y le han hecho unos buenos covers también a sus canciones. Vámonos, Summer Night City, Therion. We'll be right back. Super Nice City, Therion, haciendo una versión de ABBA. Qué buena rola, me gustó mucho. Muy buena versión y su video también está chido, está sencillo, pero me gusta mucho cómo lo llevaron a cabo. Bien, pues nos lo compartió René. Bien, pues seguimos aquí compartiendo materiales. Según ya nos íbamos, sí, pero pues bueno. Aquí como que ya agarramos un poquito más de carrera ya con los temas que estamos compartiendo. Y vámonos con otro tema, ¿no? Que está aquí chido, que encontré por acá. Una versión de que hace AC/DC a la canción de Smoke on the Water de Deep Purple. Vámonos con esto que dice así. Smoke on the Water por una banda, quién sabe qué banda sea, pero no es ACDC. Ahí está, la batería se oye acá hecha en computadora, se oye MIDI. Pero me gustó la versión, está bien. Está bien de alguna forma las guitarras, las voces también están chidas, están bien grabaditas. Es una versión que le hicieron a esta rola de Smoke on the Water, pero no sé qué banda sea, ahí aparecía como ACDC, pero pues no, luego se nota que no es. Bien, pues seguimos compartiendo material acá. Y vamos con un tema que se llama... ya lo tenía por aquí. The Temple of the King, con Alex Axel Rudy Peel, que nos comparte René. Tremendo conocedor de metal, René, también el buen Luis Lobo. Y vámonos con ese tema, The Temple of the King. Esto que dice así, Axel Rudy Peel. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man with the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. The temple of the king. Axel Rudy Pill, de su disco The Ballads 3 del año de 1999. Qué versión tan chida, muy buena. Mantiene ese feeling de Rainbow muy, muy chido y con el sentimiento, ya saben que ese que le imprimía este Ronnie James Dio. Hace una buena versión Axel Rudy Pill. Me gustó mucho. Y esta rolita, dice René, dice, se me olvidó decir que esa va dedicada para Don Anin, la que está sonando ahorita. Bueno, pues ya sonó. Ya sonó, es muy buena rola, es muy chida. Muy buen cover, dice Luis Lobo. Muy buenos covers, algunos no los había escuchado. Sí, hay unos covers bien chidos. Ese de los Doors a mí me gustó un resto, el que le hicieron al de Riders on the Storm. Storm por Creed, se me hizo muy buena versión. La verdad es una versión muy chingona. Y acá, José, ese que se llama José, dice: hola a todos, alcancé un rato para escuchar La Casa. Ya nos íbamos a despedir, José, pero acá como que nos prolongamos porque las versiones están chidas el día de hoy. Estamos lanzando puros covers de rock. Haz de cuenta, más bien covers hechos por bandas, muchas de ellas conocidas y unas un poco desconocidas, que hacen algunas versiones de algunas bandas. Y ya sabes, está muy chido aquí la onda ahorita para compartir ese tipo de ondas, ¿no? De música. Covers hechos por grandes músicos también. Hay muchos por ahí, ¿no? Y nos llevamos sorpresas de repente por acá escuchando a unas buenas interpretaciones y versiones, ¿no? Reinterpretaciones. Dice acá Don Alan, dice: un beso a René, dice: buenas noches a todos. Sí, todavía no nos vamos, Don Alan. Yo creo que sí nos vamos a aguantar hasta las 12 ya. Y es que está llegando más banda acá. Pues ni modo de cortarlos ahorita ya. Vámonos con el tema de Jimmy Shelter, pero con Patti Smith. Vamos a escuchar a Patti Smith. Yo conozco poco a Patti Smith, pero Alexa me habla mucho de Patti Smith. Vamos a escucharla con este tema de Rolling Stones. Ahora sí que al estilo de Patti Smith, Jimmy Shelter. Vámonos. Dice a Don Alan: ah, chido. Vientos. Escuchamos a Patti Smith con el tema Jimmy Shelter de su disco 12 del año 2007. Una versión muy chida, me gustó la manera en la que la interpretó Patti Smith. Muy buena versión, ¿no? Con una voz muy especial, Patti Smith, me gusta su voz. Como está así como media pastosona, así. Con un feeling muy bueno, ¿no? Muy original. Bien, pues ahí está. Y por acá nos dice José, dice, ¿qué tal esas rolas que están circulando en YouTube de canciones conocidas cantadas por otros famosos como Creep de Radiohead, cantada por Kurt Cobain? Y luego dice, claro, usando inteligencia artificial para lograr el efecto. Dice, no suena tan mal, dice, todavía les falta, pero ya empieza a dar miedo lo mucho que se acerca. Chal, qué gacho. Bueno, pues con la inteligencia artificial se están haciendo un resto de cosas bien revolucionarias, bien cabronas. Ya saben, ese chat GPT como que está revolucionando en toda la onda. Yo la verdad lo estoy ocupando un buen para investigar así varias cosas. Y se me hace bien chido. Digo, no manches, tienen unas cosas muy buenas. No todo, luego está correcto, ¿no? Ya saben, ahí les ponen un mensaje de que se puede equivocar. Pero si le sabes hacer las preguntas más o menos así y buscarle, sí te da unas buenas respuestas y bastante bien, ¿no? Te ahorra mucho tiempo de andar acá investigando por otros lados. Lo malo es cómo referenciar, ¿no? No se puede referenciar tan fácil el chat GPT. Ya que él agarra información de todos lados, ¿no? Y ya saben, ha acumulado mucha información por ahí. Tiene una base de datos bien cañona, pero pues no te dice de dónde las agarra, ¿no? Simplemente las tomó y quién sabe si igual. Pues no, yo sé, pues, yo creo que por ahí han de tener un acuerdo o algo pues, para poder usar toda esa información. Pero muy buena. Entonces seguimos por acá, dice, a propósito que mañana toca Stratovarius en el Circo Volador, ellos coberían a Scorpions con Blackout, a ver si cabe en el tiempo restante. Ah, fíjate qué chido que viene Stratovarius a tocar por acá, mañana en el Circo Volador, ahí nos platican a ver cómo les fue en el concierto. Sí, porque Stratovarius también es una de las grandes bandas, pero creo que ya no está Timo Tolki tocando con ellos, ¿no? Pero de todos modos es una banda chingón. Sí, creo que Timo Tolki se salió, pero les dio chance de que usaran sus rolas. O muchas de sus rolas, ¿no? Y Stratovarius es una de las grandes bandas, me caño. Estamos escuchando de fondo a Patti Smith cantando una rola de Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Sí, como que hay que poner atención a ese disco de Patti Smith que se llama 12, que lanzó en el 2007. Al parecer es de covers. Como que sí hay que darle una checadita, se ve que está bastante bueno. Esta versión de Smells Like Teen Spirit suena bastante chida. Vamos a dejarla que suene lo que queda de la canción. Para pasar enseguida a otro tema, por acá que ya tengo listo, que es de Stratovarius. The empty hand of innocence, transfusing street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy eyed, hallucinating. We'll be right back. Smells Like Teen Spirit, Patti Smith, de su álbum 12 del año 2007. Se ve que es un álbum bastante bueno, con unas buenas versiones. Lo que escuchamos se me hizo muy chido. Como que voy a checar el material completo para ver qué tal, pero se nota la calidad, ¿no?, en la producción, haciendo sus recreaciones de estas canciones, dándoles su toque especial, ¿no?, como que recomponiéndolas. Bien, buena rola. Y vámonos por acá con un tema que nos comparte también Don Anin, de un cover que hace Stratovarius a una rola de Scorpions, una de sus rolas más prendidonas acá, chidas, ¿no? Un tema que se llama Blackout. Vámonos con esto que dice así, Stratovarius. Blackout, Stratovarius, No sé si venga en el disco de Destiny, pero aquí aparece ya la portada de Destiny. Qué buena versión de esa de Stratovarius, bien perrona. La voz bien cañona del vocal de Stratovarius, bien perrón. Con ese toque tan chido. Me gusta mucho Stratovarius, tiene unas rolas muy buenas. Sí, yo pensaba que no podía haber una banda mejor que Helloween. O al menos que tuviera acá también, que le diera competencia, ¿no? Y Stratovarius para mí sí es una de las bandas que sí le da batalla a Helloween. Tiene unas buenas rolas, tiene unas grandes canciones, ¿no? Y aparte también tiene un estilo muy personal, muy particular. Helloween tiene un toque muy chingón y ha influenciado muchas bandas. Pero Stratovarius como que supo también darle su propio sello, ¿no? Muy distintivo, muy perrón, me gusta mucho. Bueno, esto lo compartió Don Alien, y entonces Don Alien por compartir ese material tan bueno. Y estaba por acá viendo, y hay unas versiones por acá, medidas raras. Y hay una versión de Purple Haze, según, tocada por The Cure. Y por acá nos dice Don Alien, sí, viene en el Destiny, todavía está Timo Tolki. Todavía estaba Timo Tolki. Sí, ahí estaba Timo Tolki todavía tocando con ellos. Sí, Timo Tolki como que fue el que también le dio una... Así que pues, prácticamente es el creador de Helloween para mí, ¿no? De más bien de Stratovarius. Con ese toque tan chido en la lira que le imprime a muchas canciones. Y también creo que cantaba también en los comienzos, ¿no? Pero su toque de guitarra, sus composiciones están muy cañones. Se me hacen muy buenas sus rolas. Y por ahí había mucha controversia, ¿no? Con esa onda de que Timo Tolki era como que el que componía la mayor parte de las rolas y que era así como un dictador, ¿no? Decía el vocalista. Y creo que también se llama Timo, ¿no? Cotipelto, creo que se apellida. También que dice que Timo Tolki le decía todo cómo quería que cantara las rolas, ¿no? Y hay veces que le exigía demasiado, ¿no? Porque quería que le diera tal toque, tal tono. Y luego hay veces que era muy alto para el vocalista. Y decía que sufría mucho el vocalista, ¿no? Que sufría por todo lo que le exigía a Timo Tolki, ¿no? Porque quería que sonara así, así, así. Y sabes que pues tienes que cantarla así y esfuérzate y dar todo lo que puedas, ¿no? Pero dice que hay veces que sí era como agotador la onda. Y pues bueno, sufrió mucho, ¿no? En las grabaciones de los temas, ¿no? Y en las composiciones de algunas canciones. Porque sí hay unas rolas que sí tienen unos tonos súper altos, ¿no? Bien cabrones. Pero pues bueno, esa era la idea que tenía Timo Tolki y sabía que lo podía dar también Cotipelto, ¿no? Sabía que él tenía con queso y pues por eso le exigía un buen, ¿no? Y vaya que lograron unos temas bien cabrones, muy buenos. Bien, pues vámonos acá con el tema de Purple Haze que toca aparentemente The Cure, vámonos. Y esto dice así. The Cure, Purple Haze, de su álbum Join the Dots, del año 2004. Tributo a Jimi Hendrix. Qué buena versión, bien chida. Con su toque de The Cure. Una recreación, ¿no? Una nueva interpretación. Dándole un toque diferente a la canción, como que recomponiéndola. Bastante, bastante buena. Muy buenas rolas, me callé. Y por acá también René nos comparte otro material que también se ve que va a estar bueno. Y por acá también ya tengo otro material ya listo, que se llama Ordinary World, de una banda llamada Duran Duran. Esa rola es muy buena con Duran Duran. Vamos a escucharla con la versión de la banda Red. Y esto dice así, vámonos. As I try to make my way to the other. Ordinary World con Red. Una versión muy buena, me gusta. Está chida la versión. Se mantiene la esencia de la canción original, pero también tiene su toque especial, ¿no? Por acá nos dice José, dice, también hay un disco de en tributo a Depeche Mode donde bandas reconocidas hacen versiones de sus canciones. Es muy recomendable ese disco. Rammstein hace una rola en ese disco. Music for the Madness. Bueno, Music for the Masses se llama el disco. Bien, pues ahí está, ya saben. Lanzamos hace rato también una rolita de Depeche, también interpretada por un músico también que estaba muy buena la versión. Y pues sí, hay unas versiones muy chidas. Versiones y recomposiciones o recreaciones, por así decirlo, ¿no? Porque muchas veces las rolas sí como que agarran ya una forma diferente, ¿no? Acuérdense de esa de Una pequeña viuda de mis amigos, creo que la que canta Joe Cocker. Le da una versión, bueno, más bien un arreglo bien cabrón, ¿no? Que es como si fuera una rola diferente, una recomposición de la canción de The Beatles. Y la verdad, pues sí, es completamente una rola diferente, distinta. Y está bastante chida. A mí me gusta mucho la versión de Joe Cocker. Bueno, la versión o la composición de Joe Cocker, ¿no? Porque es como una composición, en realidad, ¿no? Y eso es padre, ¿no? De repente encontrarte así con rolas que dices, ay, güey, no manches, no se parece nada al original, pero tiene una, pues una cosa padre, ¿no? También bonita, ¿no? En cuanto a su composición, ¿no? Y bien, pues por acá nos comparte René un material. Vamos a ver si encontramos esa rola que nos comparte. Porque no me aparece ese material que nos comparte René. A ver si me pasas el link, René, de la última foto que me mandaste. Porque lo estoy buscando yo por acá y encuentro el disco, pero la rola no aparece, esa que dices. Esa de Mr. Crowley. Bueno, yo tengo la de Mr. Crowley, pero aquí aparece con otra banda que se llama Cradle of Filth. Así me aparece esa de Mr. Crowley, pero no me aparece con Moonspell. A ver qué nos dice René. Y acá Alex Trasher nos pide un material, a ver qué nos pide Alex. A ver qué material nos pides, Alex. Ahora sí que tú eres el festejado, ya sabes que todo el programa es para ti. Díganos qué rolita. Y la lanzamos. Y esa rola que nos manda René no aparece. Acá busqué el disco, lo tengo acá el disco completo. Pero no aparece esa rola de Mr. Crowley. La tengo yo con Cradle of Field. Ah, ya me la mandó, vientos. Ahorita lo que nos lanza la rola que quiere Alex. Vamos a lanzar esta que nos manda René. Vámonos. Moonspell, Mr. Crowley. Vamos a lanzarla, dice. A ver, chécala, dice. Vamos a checarla. Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, did you talk with the dead? Your life's out for me seems so tragic. Oh, will it thrill on it all? You fool all the but with magic, yeah, you waited on Satan's call. It is so charming. Did you think you were human? A Buena rola. Buena versión esta de Mr. Crowley. No la encontraba, pero me la pasó por acá, René. Y vientos. Una versión muy chida. Y por acá también nos manda un tema ya para cerrar la transmisión del día de hoy. El buen Alex Thrasher. Dice es un. Aquí nos dice. Dice Arturo, una rolita, por favor. Dice una rola que se llama. Se llama, a ver, por acá dicen. Es un arreglo cover de la banda Disturbed. La rola se llama Down with the Sickness. Y la rola la cantan las chavas estas de. Dice por aquí. Cantando Violet Orlando y Ai Mori. Se me hace un arreglo muy chingón con las voces de estas tremendas chicas. Muy ponchada la rola, dice. Bien, entonces creo que les va a gustar. Bien, vamos a lanzarla. Y regresamos para despedirnos. Vámonos con este tema que dice así: Down with the Sickness. Thank you. Escuchamos el tema de Disturbed, Down with the Sickness, con las voces de estas tremendas chicas, Violet Orlando y Ai Mori. Un tema que nos comparte el buen Alex Thrasher, quien está festejando hoy su cumpleaños con todos sus camaradas por ahí que lo están acompañando el día de hoy. Y eso es muy chido, ¿no? Que esté festejando y escuchando buena música y compartiendo también buenas rolas, ¿no? Como esta rola que nos comparte el buen Alex. Pues ya no queda más que despedirnos el día de hoy. Y desearles que pasen una buena nochecita. Que descansen después de ese tremendo festejo que estén haciendo. Y que mañana se levanten con toda la buena onda, ¿no? Con toda la energía para seguir acá con sus actividades chidas de fin de semana, ¿no? Recuerden visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y también ahí en CDMX La Casa Radio, ahí en Facebook. Y pues nos estamos viendo pronto por acá. Síganla pasando chido. Y pues también, así que gracias por haberse conectado y compartido buenas rolas, ¿no? Ya saben que creamos una comunidad en la que compartimos experiencias, vivencias, música. Y eso es bien chido, ¿no? Tener ese chance de, mediante estos medios, pues poder hacer todo esto, ¿no? Que estamos acá compartiendo. Y eso es muy, muy bueno. Y pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra, nos estamos viendo por acá pronto. Ya saben que de repente hay veces que, o la vez pasada que ni siquiera les avisé, ¿no? Que no íbamos a transmitir. Pero pues ya después ya traté de reponerlo el domingo, ¿no? Ya saben que el domingo lancé acá la una horita de transmisión para que no se fuera tan pesado. Y compartimos, pues por no dejar, ¿no? También de transmitir, ya saben que es bueno como que mantener una continuidad. Y luego usted hace ese esfuerzo y eso es lo chido. Y por acá René, saludos, bien tus René. Qué bueno que estuviste por acá compartiendo material. Y material muy bueno, y estuvo muy chido el programa, me gustó mucho acá escuchando acá covers. Hechos por alguien interpretados por acá por, pues, por también por músicos conocidos, ¿no? Y famosones, que también tienen sus influencias. Pues, todos los músicos se hicieron de alguna forma, pues, con influencias, ¿no? De otros músicos. Y pues gracias a eso, pues, son lo que son, ¿no? También, ¿no? Eso es lo padre. Dice acá, dice, nos vemos, abrazo a todos, dice René. Bien, tu René. ¿Qué seguimos por aquí? Así que sigan la pasando chido. Vamos a esperar a que la banda escriba, que se manifieste ya para cerrar la transmisión. Mientras tenemos acá de fondo a la banda Disturbed con The Sound of the Silence, que es una versión también bien chida. Dice Don Anin, ahora sí, buenas noches a todos. Dice, buenas noches a todos. Buenas noches, Don Anin, pasen la chida. Dice José, dice que se llama José. Gracias por el programa y las rolas. Buenas noches a todos, dice José. Bien, José. Qué bueno que estuviste por acá, José, y alcanzaste a llegar, ¿no? Acá a escuchar buen material. Y también a recomendarnos también un material a seguir, ¿no? Y Alex Trasher, descansen, sigan rockeando. Saludos a todos. Bien, entonces, Alex. Sigue la pasando chido también, Alex. Gracias por darnos otra hora. Vientos, Donanín. Sí, ya saben, pues acá la banda también lo que pida, ¿no? Si la banda acá se conecta y llega y con ganas de acá de pasar un momento chido y de relajarse un rato, pues también está chido. Hacemos el esfuerzo, ya saben. No hay bronca. Bueno, pues cuídense mucho. Vamos a esperar a que escriban un poquito más porque están acá apareciendo unos textos por ahí. Y gracias por darnos la otra hora, dice Donanín. Vientos, Donanín. Bueno, pues también acá la banda que se conectó a través de Facebook también, que estuvo por ahí Martita. Y el buen Mitra, que dice que anda sin Whats, pero se conectó ahí a través de Facebook también. Vientos. Ahora sí, buenas noches. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bueno, Armento, descansa. Estuvieron muy buenas las rolas, dice mi hermana Susi. Nos vemos, cuídense mucho. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.